Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo lo transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo lo transforma. La alegría viene, la tristeza va. Está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo lo transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo lo transforma. La alegría viene, la tristeza va.